Buenos días, Salvador, ¿cómo está? Guille, muy buenos días, muy bien, gracias. Bien, ¿y ustedes? Sí, también muy, muy bien. Ya sabes, como siempre, esperando este nuevo diálogo y siempre bien agradecida con Dios y contigo. Así que, pues bueno, estamos en el diálogo 75. Vamos en el volumen 6 y iniciaremos con diciembre 28 de 1903. Así que adelante, Salvador. Diciembre 28, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar. Lo que se habla de la divina voluntad, Guille, siempre hemos dicho que es Jesús quien hace nuestra vida y que Él es el que continuamente tiene que ir pasando todo lo que Él, junto con el Padre, decidió de nosotros. Y esto nos lo habla, pues, prácticamente desde el inicio, desde la novena de Navidad, donde nos dice que Él nos contiene a todos. ¿De acuerdo? Bueno, pues en este dictado de aquí es más o menos la tónica, porque dice cómo todas las vidas están en Cristo. Entonces dice, después de haber esperado mucho, en cuanto ha venido mi bendito Jesús, me hacía ver muchas almas humanas en su humanidad. Y mientras esto veía, me ha dicho, hija mía, todas las vidas humanas están en mi humanidad, en el cielo como dentro de un claustro. Y estando dentro de mi claustro, de mí parte el régimen de sus vidas. No solo esto, sino que mi humanidad, siendo claustro, hace las vidas de cada alma. ¿Cuál no es mi alegría cuando las almas se están en este claustro y el eco que sale de mi humanidad se combina con el eco de cada vida humana de la tierra? ¿Y cuál es mi amargura cuando veo que las almas no están contentas y se salen? Y otras se están, pero forzadas y de mala gana. No se someten a las reglas y al régimen de mi claustro. Por eso los ecos no se combinan juntos. Aquí vamos a conectarlo con el Nuevo Testamento, Guille, porque dice, mi humanidad siendo claustro hace las vidas de cada alma. O sea, dos cosas, estamos en Él y Él está haciendo nuestra vida. Por lo tanto, quiere decir que nuestra vida está hecha en modo divino. ¿Sí? Que no necesitamos, o sea, bueno, no es que no necesitemos. Nosotros no podríamos llevar a cabo una vida divina, puesto que no tenemos la capacidad, no tenemos la divinidad de nosotros como naturaleza. Por lo tanto, la vida divina que cada uno de nosotros debe vivir, debe estar hecha ya y nada más debemos tomarla. Y eso es lo que nos está diciendo Jesús aquí. Y en el Nuevo Testamento nos dicen que fuimos creados para ejercitarnos en obras buenas creadas por Dios desde toda la eternidad. ¿Te recordarás de aquella cita? Entonces, si fuimos creados para ejercitarnos en obras buenas, quiere decir que ya lo que yo tengo que hacer ya está hecho. No se refiere a la parte material. Aquí valga la aclaración. siempre que Dios habla, debemos interpretarlo en modo espiritual. Puede ser que tenga dos sentidos lo que Dios dice, el sentido espiritual y el sentido material, pero casi siempre nos vamos a equivocar si queremos tomarlo en forma material. Si Jesús te dice que si tu ojo te es causa de pecado, te lo arranques, difícilmente lo vas a tomar a modo material, ¿verdad? Claro. O si quieres, bueno, pues empieza a arrancarte uno y luego el otro. O que si tu mano te es ocasión de pecado, te la cortes. Entonces, esto lo está diciendo en modo espiritual. Y casi todo es así. Sí. Por lo tanto, la vida divina que Dios quiere de nosotros es la que Él tiene que hacer. Y nos deja a nosotros, la parte humana, que decidamos en dónde queremos poner ese acto. A ver si me explico mejor. El sacerdote cuando consagra está repitiendo en un acto de él, está repitiendo el acto de Jesús. No es el sacerdote quien consagra, claro, sino es la intención de unirse al acto divino. Aquella consagración que Jesús llevó a cabo hace 2000 años, y en la medida de esa intención es como se repite el acto divino, o sea, ese acto de vida, de cambiar la hostia en un Jesús, se lleva a cabo por eso, pero gracias a que Jesús lo hizo. El acto que el sacerdote hace es un acto material que simplemente sirve para poner el acto espiritual en él. Sí. ¿Sí? Por eso Jesús decía, yo no vine a hacer mis obras, sino es mi Padre que mora en mí, quien hace sus obras en mí. O sea, el Padre no venía a caminar sobre esta tierra, pero en el acto de caminar de Jesús, el Padre obraba la parte espiritual. Sí. Lo mismo nos está diciendo aquí. Nuestra vida la tuvo que hacer Él. Por eso es que menciona que estamos en Él como en un claustro. Y eso también es San Pablo. Fuimos creados en Él. ¿Sí? En Él. Sí. Para Él. En Él vivimos. En Él nos movemos. Pero no es en la parte material. No es que yo diga, sí, es que Dios está en todas partes, entonces yo estoy dentro de Dios. Sí y no. Pero no es el sentido que tiene esto. Sino en Él me muevo, por supuesto, porque Él está haciendo mi vida divina, que yo debo de hacer. Entonces en Él, Salvador Tomasini se está moviendo. Por Él está haciendo mi vida divina y la está dejando a mi disposición para que yo la tome, la incorpore en mí, pero la tengo que incorporar forzosamente como vida. Y la vida son actos. Entonces, en mis actos, tengo que incorporar los actos que Jesús hizo por mí. ¿Queda claro? Bastante. Y esta, bueno, es esa explicación. O sea, todos estamos en Jesús. Él ha vivido nuestra vida divina. Él ha hecho todo lo que deberíamos de hacer. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es incorporar el acto divino, pero lo debo incorporar en mi acto. Por eso es que en el momento que yo obro, y es duda de muchos, ¿cómo puedo yo hacer un acto divino? Tú no te preocupes, simplemente incorpóralo en tu acto, en el acto más simple, en el acto de parpadear, en el acto de hablar, en el acto de pensar, en el acto de caminar, incorpora el acto divino. Y el acto divino, lo que Jesús hizo por mí, no es más que multiplicar su propia vida. Entonces, en mi acto, en mi paso, en mi parpadeo, se manifiesta y sale a la luz el acto divino, se multiplica la vida de Jesús. ¿De acuerdo? Y por eso es que cuando Jesús ve esto, es el regocijo, y ya habíamos leído por ahí que es donde tiene todas sus complacencias. La voz del Padre cuando Jesús sale del río: es mi Hijo en quien tengo todas mis complacencias. Claro, se está viendo a sí mismo, porque el Hijo, o sea, Jesús, está poniendo en cada acto de Él una vida divina. Dios se encuentra continuamente en su Hijo Jesús. Y ahora nosotros debemos rehacer, tomar lo que Jesús hizo, para que cuando nos vean, digan: ah, en Él tengo todas mis complacencias. ¿Sí? Y luego la amargura, esa es otra de las cosas que debemos tener muy en cuenta, Guille. Cuando nosotros nos salimos de donde debemos estar, cuando abandonamos a Dios, nos apartamos, cuando pecamos, generalmente pensamos en nosotros. Generalmente pensamos en: híjole, ya le fallé, qué malo soy, merezco un castigo, el temor de la condenación si el pecado es mortal. ¿De acuerdo? Pero difícilmente dirijo mi pensamiento a Jesús, a Dios, a la amargura que se le provoca cuando nos ve que no estamos cumpliendo la función que Él quería. Cuando le estamos dejando nuestra vida en Él y Él empieza a sentirse ahogado por esa vida a la cual no le puede dar salida. ¿Cuánto dolor debería de darnos el darle dolor a Jesús? ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno. De acuerdo, eso es algo que no se tiene muy presente. Bueno, ahora conociendo y meditando estos escritos de Luisa, te cambia el pensamiento. Pero, pues, has escuchado que mucha gente dice: bueno, pues ya Jesús murió hace 2000 años, ya no puedes pensar en que le estés ocasionando una posible amargura o pena. Bueno, pues es una postura muy cómoda. Claro. Es una postura muy cómoda, muy acomodaticia, diría yo. Claro. ¿Sí? Entonces yo ya no me debo sentir mal por lo que hago. Ese es el mensaje que llevo en el fondo. Ya no le puedo hacer daño ahorita, ya murió por mí, ya me perdonó. Bueno, ahora sí. Casi siempre me duelo por mí. Que eso es lo que decíamos al principio. O sea, el pensamiento generalmente lo mandamos hacia nosotros. ¿Sí? No hacia Jesús. Sí, pues es a quien ves, a ti mismo. Así es. Bueno, enero 6, Guille, Día de Reyes, ¿sí? Aquí vamos a empezar a tener otro concepto también, que lo hemos manejado desde siempre, pero nos queda un poquito lejano, y es este, o sea, bueno, vamos a leerlo para ir, dice: continuando mi habitual estado, ha venido el bendito niño Jesús, y después de haberse puesto entre mis brazos y haberme bendecido con sus manitas, me ha dicho: hija mía, siendo la raza humana toda una familia, cuando alguno hace alguna obra y me ofrece alguna cosa, toda la familia humana participa en aquel ofrecimiento y me está presente como si todos me la ofrecieran. Es curioso, porque hemos oído muchas veces en Luisa, en Valtorta, que Dios ama tanto a una criatura como ama a toda la humanidad. Sí. Y que lo que hace una criatura afecta generalmente a toda la humanidad. Y que Dios no hace particularidades, sino que lo que hace en una criatura lo hace para toda la humanidad, para que toda la humanidad pueda tomar de aquella criatura. Sí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí. O sea, cuando hay alguien que hace algo bueno por Dios, ese algo que hizo sirve de beneficio para toda la humanidad. Y siendo familia humana, entonces Dios lo toma como algo hecho por toda la familia humana. Y si te das cuenta, este es el principio de la vida en la divina voluntad. Aquí no se está refiriendo a la divina voluntad, sino lo está hablando en general. Sin embargo, es el principio de esa vida en la divina voluntad, porque ahora ya lo sé. Ahora ya lo puedo practicar y ya me puedo unir en este punto del querer divino para poder tomar a toda la humanidad conscientemente y darle el beneficio de mi acto. ¿De acuerdo? Sí. Y continúa Jesús, dice, como hoy los magos al ofrecerme sus dones, yo tuve en sus personas presente a toda la generación humana y todos participaron del mérito de su buena obra. La primera cosa que me ofrecieron fue el oro, y yo en correspondencia les di la inteligencia y el conocimiento de la verdad. ¿Pero sabes tú cuál es el oro que quiero ahora de las almas? ¿Qué oro querrá de nosotros, Guille? Si me pide oro, pues ya la molé, no tengo. Claro. Y habremos muchos que no tengamos la posibilidad de ofrecerle oro, ¿de acuerdo? Ajá, sí. Pero entonces dice, no el oro material, no, sino el oro espiritual. Sí. Esto es el oro de su voluntad. Así es. El oro de los afectos, de los deseos, de los propios gustos, el oro de todo el interior del hombre. Este es todo el oro que el alma tiene y lo quiero todo para mí. ¿Sí? Sí, y libremente. Y libremente, ¿sí? Así es. Entonces es el oro de nuestra voluntad. En concretado. Curioso, porque te acordarás que en libros ya muy posteriores a estos nos habla de que su voluntad es oro purísimo. Sí. Y que quiere fundirla con la nuestra, pero la nuestra debe convertirse en oro purísimo también para poder fundirse. Sí. Porque el pecado la convirtió en fierro. ¿De acuerdo? Entonces, el oro es lo que quiere. Y si le doy el oro, Guille, ¿qué es lo que me va a dar como correspondencia? La inteligencia y el conocimiento de la verdad. Así es. Bueno, dice, valiosísimo. Dice, ahora, para darme esto, para poder darle realmente esto, al alma le resulta muy difícil dármelo sin sacrificarse y mortificarse. Sí. Y esta es la mirra. O sea, el sacrificio y la mortificación de la renuncia es la mirra. ¿Sí? Que como hilo eléctrico ata el interior del hombre y lo hace más resplandeciente y le da la tinta de múltiples colores, dándole al alma todas las especies de bellezas. Pero esto no es todo. Bueno, antes que eso, ¿qué me da como correspondencia el darle la mirra, o sea, el sufrimiento y el desapego? Y la mortificación. No, la mortificación. No. Sí, o sea, la mortificación, ¿sí? Pero ¿qué me da? ¿Qué me da a cambio? Uh-huh. A cambio de mi voluntad me da inteligencia y conocimiento de la verdad. Ajá. A cambio de la mirra, o sea, del sacrificio y del o sea, de esta renuncia, ¿qué me da? Pues todas las especies de bellezas. Exacto, todas las especies de bellezas. ¿Sí? Ajá. ¿Qué especies de bellezas? ¿Divinas? Claro. No puede estar hablando de bellezas humanas, ¿no? Claro. Así es. Bueno, entonces ya llevamos dos cosas que le podemos ofrecer. Ajá, y luego dice. ¿Y qué nos da a cambio? ¿Y qué nos da a cambio? Dice, pero esto no es todo. Se requiere quien mantenga siempre vivos los colores, la frescura, que como perfume y vientecillo exhala del interior del alma. Se requiere quien ofrezca y quien obtenga dones mayores de aquellos que dona, como también se requiere todavía quien obligue a morar en el propio interior a aquel que recibe y aquel que da, y tenerlo en continua conversación y en continuo comercio con él. Entonces, ¿quién hace todo esto? O sea, ¿quién es el que falta? La oración. En especial, el espíritu de oración interior, que sabe convertir no solo las obras internas en oro, sino también las obras externas. Y este es el incienso. Entonces aquí tenemos los tres dones de los Reyes Magos, y que es lo mismo que nosotros debemos darle a Jesús. El oro de nuestra voluntad, y a cambio nos dará la inteligencia y el conocimiento de la verdad. La mirra, ¿sí?, de mi sacrificio y de mi mortificación al renunciar a mi voluntad para dársela a Él, y me dará todas las especies de bellezas divinas. Sí. Y esto debe ser ofrecido por medio de la oración, pero de una oración interior, ¿sí? Sí. Que convierte no solo las obras internas, sino también las externas, ¿sí? Y este es el incienso. Y esto me va a obtener dones mayores, ¿sí?, de Dios. Así que el negocio es productivo, Guille. Así es. Y qué interesante sería explicárselo de algún modo sencillito a los niños creciditos. En la catequesis. Sí, y los papás en casa, irles explicando esto, el verdadero sentido del regalo de los Reyes Magos al niño, y uh-huh, cómo el niño corresponde con estos regalos tan importantes, ¿no? Eso sería bueno hacerlo con los niños ya medio mayorcitos, pero que todavía están en lo de el regalo de los reyes, ¿no? Exacto, que se quedan en la parte material. Irlos pasando poco a poquito a estos es algo muy importante. Y los niños de cierta edad, pues ya lo pueden asimilar. Exacto. Bueno, pues ahí está una tarea. Una tarea para todos aquellos que tengan papás, o una tarea para todos los abuelos o abuelas. Exacto, yo la voy a agarrar. Ándale, o sea, ir enseñándoles el verdadero significado, ¿no? Sí, de no quedarse en lo material de los juguetes y cosas así, sino en lo espiritual, para ir introduciendo a los niños poco a poquito, pues en esta vida divina. Exacto. Ellos que no se complican, que no preguntan, que no razonan tanto las cosas, bueno, pues es una oportunidad. Que no le ponen tantos peros. Sí. ¿No? Bueno. Tantos peros a las cosas de Dios. Así es. Bueno. Febrero 7. Se acabó en la época de regalos. Sí. Ya no hay ¿cómo se llama? Ya no hay cartitas. Ya no hay cartitas. Ajá. Ya no hay cartitas. Entonces, febrero 7. ¿Cómo es difícil encontrar un alma que se dé toda a Dios, para poder hacer que Dios se dé todo a ella? ¿Sí? Ajá. Y esto pues nos lleva a lo que acabamos de leer. Nos está pidiendo que nos demos todo. Todos, ¿sí? Eso es lo que nos pide. Y en ese pedirme todo, ¿cómo es difícil que yo lo logre? Entonces vamos a ver qué nos dice de eso. Dice: he pasado todo el mes pasado muy sufriente. Si te fijas, la fecha anterior fue enero 6 y ahora es febrero 7. De todo un mes. Todo un mes. Entonces por eso dice: he pasado todo el mes pasado muy sufriente. Por eso he descuidado el escribir y continuaba sintiéndome muy débil y sufriente. Me viene frecuentemente un temor, porque no es que no pueda escribir, sino que no quiero. Palabras realmente interesantes de Luisa, ¿no? Y muy honesta. Y muy honesta. Se pone en el plano de decir: es que no quiero hacerlo. Y por excusa digo que no puedo. Es verdad que siento mucha repugnancia y debo hacer un gran esfuerzo para escribir. Y solo la obediencia podía vencerme. Por lo cual, para quitar cualquier duda, me he decidido a no escribir todo, sino solo algunas palabras que recuerdo, para ver si verdaderamente puedo o no puedo. Recuerdo que un día, sintiéndome mal, me dijo... Bueno, primera aclaración. Esto que vamos a leer son recuerdos. Sí. No es como todos los demás, que es escribir lo que Jesús le dice. ¿Sí? Sí. Entonces dice: recuerdo que un día me dijo: hija mía, ¿qué será si cesa la música en el mundo? Y yo: Señor, ¿qué música puede cesar? Y él agregado: tu música, amada mía. No son los mariachis, ¿eh? Sí. No es la filarmónica, no. Es tu música, amada mía. Porque cuando el alma sufre por mí, ruega, repara, alaba agradece continuamente es una continua música a mi oído y me quita de sentir la iniquidad de la tierra y por lo tanto de castigar como conviene. Y no solo eso, sino que es música en las mentes humanas y las aleja de hacer cosas peores. Entonces, si yo te llevo, ¿no cesará la música? Para mí es nada, porque no será otra cosa que transportarla de la tierra al cielo. Y en vez de tenerla en la tierra, la tendré en el cielo. Pero el mundo, ¿cómo hará? Esto nos pone en un plano, Guille, fabuloso. ¿Qué quiere decir ser víctima? ¿Qué papel tan importante juega en las almas víctimas para nosotros? Ante Dios y para nosotros. Esas almas víctimas son música, ¿sí? Pero una música que llega a nosotros como beneficio. Y te recuerdo que el alma que vive en la divina voluntad es alma víctima. Por lo tanto, todos los sufrimientos que pueda haber en la divina voluntad, no solamente el sufrimiento del desapego, ¿sí? No solamente la mortificación de la renuncia, sino el sufrimiento ya externo, el sufrimiento sensible, el sufrimiento del dolor, de la enfermedad, del deterioro, del abandono, de la calumnia, de todo lo que nos pueda pasar, es esto. Entonces veamos el valor tan grande que puede tener, ¿no? Y si entonces yo pensaba para mí, estos son los acostumbrados pretextos para no llevarme. Ahí está, Luisa, realmente es muy, muy abierta, ¿no? Muy, muy, muy franca. Muy franca, muy, no sé, muy clara. Es un espíritu muy claro. Sí, como dijera Jesús, un alma sin doblez. Uh-huh. Así es. Entonces dice, estos son los acostumbrados pretextos. Si hay tantas almas buenas en el mundo y que tanto hacen por Dios, y que yo entre todas ellas no ocupo sino tal vez el último lugar, sin embargo dice que si me lleva cesará la música. Hay tantas que se la hacen mejor. Mientras esto pensaba, como un rayo ha venido y ha agregado, hija mía, esto que dices es verdad, que hay muchas almas buenas y que mucho hacen por mí. Pero cómo es difícil encontrar una que me dé todo, para poderme dar todo. ¿Quién se retiene un poco de amor propio? ¿Quién la propia estima? ¿Quién un afecto? Incluso a personas aún santas. ¿Quién una pequeña vanidad? ¿Quién se retiene un poco de apego a la tierra? ¿Quién al interés? En suma, ¿quién a una cosita y quién a otra? Todos retienen alguna cosa de propio, y esto impide que todo sea divino en ellos. Entonces, no siendo todo divino, lo que sale de ellos no podrá su música producir aquellos efectos a mi oído y a las mentes humanas. Por consiguiente, el mucho hacer de ellos no podrá producir aquellos efectos ni agradarme tanto como el pequeño hacer de quien no retiene nada para sí, y que toda a mí se da. ¡Qué maravilla, Guille! Sí. No sé cómo lo veas, pero ¡qué maravilla! ¿Sí? O sea, Luisa poniéndose en el plano, bueno, también de humildad, de reconocer que ella es nada. Sí. Y entonces se siente prácticamente nada ante lo que está diciéndole Jesús. Y entonces se pone y dice, ¿cómo yo si hay tantos? Y ahora Jesús le dice, bueno, sí, lo que le está diciendo es, hay muchos, muchísimos, pero no se dan todo. ¿Quién se queda con algo? No, es que fulanito, fulanita hacen tanto por Dios, aman tanto a Dios, pero se quedan con algo propio. Sí, con el sutil. Así es. Como dice Jesús. A lo mejor con el agrado de servir a Dios, a lo mejor con el orgullo de servir a Dios, a lo mejor con, en fin, con algo propio, con algún afecto, con algún apego. Reconocimiento, en fin. ¿Cuántos no se apegan a las personas aún santas? ¿Cuántas personas hacen tanto por Dios, pero siempre y cuando estén unidas al padrecito fulano, a la madrecita fulana, ¿sí? Porque dependen de ellos, o sea, es un apego humano. En fin. Entonces, qué difícil es encontrar una persona que le dé todo para que él se pueda dar todo. Así que, Guille, ese es algo que debemos tener ya en mente. Sí. Pues es lo que decías en una lectura anterior. Dios solo encuentra todas sus complacencias en su Hijo. Y de eso se trata esto de divina voluntad, que te vacíes del todo de ti para que Jesús pueda vivir en ti. Así es. Y todo, pues es todo. Bueno, pues ahí tenemos dos lecturas que son muy muy útiles, ¿no? Sí, y que hay que poner a trabajar de alguna manera, que no se quede nada más en la lectura, porque pues vamos en un proceso y no es fácil, pero Jesús lo hace todo. Que se convierta en vida, ¿no, Guille? Se cortó tu voz, ¿cómo dijiste? Digo, que se convierta en vida. Sí. O sea, que no sea un conocimiento más en mi mente. Exacto. Sino que se convierte en vida. Ajá. Ese es como el punto. Sí, la diferencia. Así es. Febrero 8, Guille. Sí. Y este es otro de los puntos que siempre estamos en discusión. Dice, una de las cualidades de Jesús es el dolor. ¿Sí? Ajá. Vamos a ver qué... Ah, bueno, dice, para quien vive de su santísima voluntad, no existe el purgatorio. Entonces dice, recuerdo que otro día, continuando con mi sufrimiento, veía que el confesor rogaba a nuestro Señor que me tocara donde yo sufría para calmarme los sufrimientos. Mira, Salvador, se cortó un poquito tu voz. Sí. Sí. Si quieres repetir, desde recuerdo que otro día. Se recuerdo que otro día, continuando con mi sufrimiento, veía que el confesor rogaba a nuestro Señor que me tocara donde yo sufría para calmarme los sufrimientos. Y Jesús bendito me ha dicho, hija mía, tu confesor quiere que te toque para aligerar las penas, pero entre tantas cualidades mías, yo soy puro dolor, y tocándote, en vez de disminuir, puede aumentar el dolor, porque mi humanidad en la cosa en que más se deleitó fue en el dolor, y se deleita aún en comunicarlo a quien ama. Y entonces uno dice, ay Jesús, ya no me quieras tanto. Exacto, es lo que te iba a decir. ¿Sí? Ah, ¿tú también lo dices? Ay Jesús, bueno, ya no me quieras tanto. O sea, de que, bueno, nos recordamos de lo que decía Santa Teresa, ¿no? Pero pero sí te detienes a pensar en esto que acaba de declarar Jesús. O sea, te detienes y te quedas a la expectativa. Uh-huh. Así es. Pero es algo que hay que entender. Siempre que estemos en la disposición de unirnos a Dios, generalmente cuando Dios se acerca, te toca, comunica dolor. Y ese es el dolor del desapego, el dolor de la renuncia, en fin. Pero también no se nos olvide, no he venido a traer la paz, he venido a traer la guerra. Y entre más estés con Jesús, más problemas encontrarás. Problemas con la familia, problemas con la sociedad, problemas con las amistades, ¿de acuerdo? Sí, pero bueno, también, perdón, aquí cabría meter un poquito, porque bueno, ya no te dije lo que citó Santa Teresa, de que le decía, ay Jesús, por eso tienes tan pocos amigos. Uh-huh. Porque les das de palos, ¿no? Pero aquí también, pues, cabría decir que en la divina voluntad todo es perfecto equilibrio. O sea, no se puede pensar nada más en que va a ser puro dolor. O sea, el dolor va equilibrado con el gozo de saber lo que obtiene Jesús a través de ese dolor. Así es. Porque si nos quedamos nada más con el dolor, pues todos le vamos a huir a Jesús. Por eso no debemos verlo, debemos ver lo que Jesús obtiene y lo que yo obtengo. Exacto. O sea, yo obtengo vida divina y Jesús obtiene vida divina. Sí. Eso es lo que debemos entender. Pero eso, para que se entienda, siempre que nos acercamos a Dios, generalmente hay dolor de algún tipo. Pero hay dolor, entonces... Pero como tú dices, no hay que perder de vista el equilibrio perfecto de que también se obtiene vida divina, que de otro modo no se obtendría. Exacto, así es. Y continúa, y parecía que en realidad me tocaba y me hacía sentir más dolor. Entonces yo he agregado, dulce bien mío, en cuanto a mí, no quiero otra cosa que tu santísima voluntad. Yo no miro ni si me duele, ni si gozo, sino que tu querer es todo para mí. Ojalá y algún día dijéramos esto. Ay, sí. Y él ha agregado, y esto es lo que yo quiero, y es mi mira sobre de ti. Y esto me basta y me contenta, y es el culto más grande, más honorable que me puede hacer la criatura y que me debe como a su creador. Y el alma, haciendo así, se puede decir que su mente vive y piensa en mi mente. Sus ojos, encontrándose con los míos, miran por medio de mis ojos. Su boca habla por medio de mi boca. Su corazón ama por medio del mío. Sus manos obran en mis manos. Los pies caminan en mis pies. Y yo puedo decir, tú eres mi ojo, mi boca, mi corazón, mis manos y mis pies. Y el alma puede decir al revés. Jesucristo es mi ojo, mi boca, mi corazón, mis manos y mis pies. Y el alma, encontrándose en esta unión, no sólo de voluntad, sino personal, muriendo, nada le queda por purgar, y por eso el purgatorio no la puede tocar, porque el purgatorio... A ver, perdón, se volvió a cortar tu voz, y por eso... O sea, muriendo, nada le queda por purgar. Bueno, lo leo yo. Y por eso el purgatorio no la puede tocar. Uh-huh. Porque el purgatorio toca a aquellos que viven fuera de mí ¿En todo o en parte? Así es. Entonces, esta es la manera por la que el alma evita el purgatorio, porque ya es Jesús. Eso. Ya es Jesús. Aquí arriba, o sea, un poco antes, cuando Jesús dice, cuando el alma está en este ambiente, dice, su mente vive y piensa en mi mente. Sus ojos, encontrándose en los míos, miran por medio de mis ojos. Su boca habla por medio de mi boca. Su corazón ama por medio del mío. ¿No te parece que esto es exactamente al contrario de como siempre lo pensamos? Sí, sí. Porque siempre pensamos que es Jesús en mí. Sí. Y es, aquí nos lo está poniendo, nos cambia el contexto. Aquí yo soy en él. Ajá. Entonces yo hablo, pero hablo con la boca de Jesús. Yo pienso, pero pienso con la mente de Jesús. Es el alma obrando en Dios. Sí. No Dios obrando en el alma. ¿De acuerdo? Claro, al final nos sí. dice, bueno, tú hablas, tú eres mi boca, y él puede decir lo mismo, tú eres mi boca. O sea, sí. formando una sola vida. Pero es fabuloso entender que es Dios en la criatura y sí. la criatura en Dios. Y que ahora cuando yo hago algo, lo hago con lo de Jesús. Y no sí. es que Jesús lo haga con lo mío, sino lo hacemos entre los dos. Sí, o sea, Dios que nos da el don de su voluntad obrante en nosotros, a cambio de que nosotros le demos el don de nuestra voluntad obrante en él. Así es. Entonces, un intercambio de don de voluntades. Exacto. Pues Guille, se nos acaba el tiempo. ¿Hay alguna pregunta? Sí, tenemos una lista de preguntas, ahora sí, ¿eh? Pero, a ver, va esta. ¿Cómo podemos entender o clarificar más una frase que dice Jesús que causa tanta polémica de repente, ¿no? Cuando Jesús en el huerto dice, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Bueno, es muy común esta, ¿cómo diríamos? Esta pregunta, ¿no? Porque las palabras de Jesús son muy obvias en cuanto a la parte humana, como si estuviera temiendo el llegar al punto de la pasión. ¿De acuerdo? Como un Jesús que acepta la voluntad del Padre, pero en su interior hay un ruego para decir, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, si es posible. Y entonces eso se interpreta como cierto temor, cierto rechazo de esto de parte de Jesús. Sí, como si su pasión se le la tuviera enfrente y se le viniera venir encima de golpe, ¿no? Ándale, así es. Es nada más alejado de la realidad, Guille. Porque en realidad lo que está sucediendo, vamos a ver, es lo siguiente. Lo primero que tenemos que entender es que Jesús y María, cuando vienen a este mundo, vienen a sufrir. Pero Jesús le dice a Luisa, mis penas y las penas de mi madre son penas de oficio. ¿De acuerdo? Son penas de oficio. no son penas naturales mías, sino las tengo que tomar porque ese es mi trabajo. Y mi madre también las tiene que tomar porque ese es su trabajo. Entonces, el trabajo de Jesús era el venir a redimirnos y el venir a restituirnos. La parte o nuestro punto de creación nos viene a restituir al punto del Adán inocente. Y al mismo tiempo tiene que venir para reparar por lo que nosotros hicimos y pagar lo que nosotros hicimos. En pocas palabras, lo que nosotros hicimos, Guille, fue hacer nuestra voluntad sin la voluntad de Dios. Y eso es lo que ocasiona todo el mal del hombre, ¿de acuerdo? Hacer nuestra voluntad. Entonces Jesús tiene que pagar por todo lo nuestro, tiene que pagar por todo lo que nosotros hemos hecho, y lo pone en el punto de ser alma víctima. Jesús es víctima, pero víctima por toda la humanidad. Entonces ahora Dios quiere el verse resarcido de todo lo que nosotros debemos a Él. El estado de víctima, Guille, lleva consigo forzosamente el estado de expiación. Yo como persona debería de expiar todas mis culpas, ¿de acuerdo? Sí. Y ese expiar mis culpas, mi culpa es haber rechazado la voluntad de Dios. Y de ahí se derivan ya todos los actos posteriores, no importa en qué haya hecho, pero simplemente rechacé la voluntad de Dios. Entonces yo debería de tener como punto principal de mi expiación el pedir, el rogar que no se haga mi voluntad, sino la de Dios en mí, y aparte pagar las penas. Bueno, sí. Jesús como alma víctima tiene que tomar esta parte de mí y tiene que ponerla en el punto de la expiación para que gritarle al Padre: Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz. Pero ese grito lo está dando por mí, no es de él. ¿De acuerdo? Sí. Igual que él toma mis culpas y las paga, él toma la pena que yo debería de haber recibido y la recibe él. Él recibe la corona de espinas que yo debería de haber recibido. Él recibe el latigazo que yo debería de haber recibido. Él recibe el clavo que yo debería de haber recibido. Él recibe la muerte que yo debería de haber recibido. Igual recibe el grito que yo debería de haber dado para que lo dé Él. Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, el cáliz de mi voluntad obrante en mí. Y ese grito es no nada más por mí, sino es por toda la humanidad. Entonces Jesús se pone al frente de toda la humanidad e implora al Padre por toda la humanidad: el Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, mi voluntad obrante. Eso es lo que está pidiendo. No está diciendo: Padre, que pues si ahí viene el sufrimiento, pero pues si tú quisieras que se me quite. No, se está poniendo a la cabeza de lo que yo debería de decir, primero para ser oído por el Padre, y segundo para que yo me una a Él, y ahora yo, con la voz de Él, tomándolo de la lectura anterior, me ponga y diga: Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz de mi voluntad humana obrante en mí. ¿Sí? Entonces Jesús le dice a Luisa que este estado de expiación él lo sufrió en el Getsemaní. Dice, tanto que llegué a decir, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Mientras que en todo el curso de mi vida la había deseado tanto hasta sentirme consumir. Toda su vida estuvo deseando la llegar a la pasión. ¿De acuerdo? Casi no te oigo. Digo, deseó llegar a ese punto de su pasión. Así es. Sí, sí, porque sabía el bien que eso le traería. Entonces, como que suena incongruente el pensar que en un Jesús que tiene cierto temor o miedo, digámoslo así, de sí, llegar claro. a la pasión, ¿sí? Uh-huh. No, pero ahora ya en el estado de víctima toma el estado de expiación y debe ponerse a la cabeza de lo mío. Y yo debo de gritarle al Padre, Padre, que se quite esta voluntad mía. Eso es lo que estamos pidiendo continuamente. ¿Sí? Sí. Y ahora tenemos quien avale esta petición, porque es Jesús mismo quien se pone al frente de lo nuestro. Ajá. Entonces, ese es como el secreto, ¿no? Sí, y está en justamente en este capítulo que leíste de febrero 8 de 1904. Así es. Y sería bueno volverlo en nuestro libro, leer, meditar y rumiar para entenderlo. Así es. Y la cosa es ¿cómo quiero decir? Correspondencia, ¿no? O sea, nosotros que actuamos en Dios y Dios que actúa en nosotros. Exacto. Ahora mira, para terminar esto, hay un capítulo también que es muy demostrativo. Está diciendo Luisa, dice, mi Jesús, yo no sé qué me haya sucedido. Siento aún gran repugnancia por haber aceptado las de dolor. O sea, está hablando de los sufrimientos y de la voluntad de Dios de que sufriera y las penas, ¿sí? Sí. Dice, ¿cómo podría aceptar las de amor, o sea, las muertes de amor que me parecen más duras? Yo tiemblo al solo pensarlo. Mi pobre naturaleza se aniquila más, se deshace. Ayúdame, dame la fuerza, porque siento que no puedo seguir adelante. Ahí está Luisa diciendo, oye, es que pase de mí este cáliz, ¿no? Exacto. Entonces le dice Jesús, dice, pobre hija mía, ánimo, no temas ni quieras turbarte por la repugnancia que sientes. Es más, para tranquilizarte, te digo que también esta es una semejanza mía. Debes saber que también mi humanidad, por cuán santa, deseosa a lo sumo de sufrir, sentía esta repugnancia, pero no era mía. Eran todas las repugnancias de las criaturas que sentían en hacer el bien, en aceptar las penas que merecían, y yo debía sufrir estas penas que me torturaban no poco, para dar a ellas la inclinación al bien y hacerles más dulces las penas. Tanto que en el huerto grité al Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. ¿Crees tú que fui yo? No, te engañas. Yo amaba el sufrir hasta la locura. Amaba la muerte para dar vida a mis hijos. Era el grito de toda la familia humana que resonaba en mí, y yo, gritando junto con ellos para darles fuerzas, repetí tres veces, si es posible, pase de mí este cáliz. Yo hablaba a nombre de todos, como si fueran cosa mía, pero me sentía aplastar. Así que la repugnancia que sientes no es tuya, es el eco de la mía. Si fuera tuya, me habría retirado. Por eso, hija mía, queriendo generar de mí otra imagen mía, quiero que aceptes, y yo mismo quiero imprimir en tu voluntad ensanchada y consumida en la mía, estas mis muertes de amor. Y creo que con esto queda ya más claro todavía, ¿no? No es él quien lo dice, sino que él tiene, igual que tiene que sufrir el latigazo por mí, él tiene que hacer la petición al Padre por mí. Él tiene que hacer la petición de perdóname y la petición de pase de mí este cáliz de mi voluntad obrante. Ay, pues, qué interesante. ¿Y nos podrías dar la cita de eso que estás leyendo para completar nuestra meditación en eso? Claro que no, Guille. Sí, hombre. O sea, mira, este último es 1446. Ajá. Y el primero es el... Ay, ¿cuál fue el primero? 468. Ok. Sí, porque es muy importante que nos demos un tiempecito para volver a leerlo y meditar y que Dios nos dé esta luz. Porque es muy importante ligarlo con este capítulo del 618. Así es. Bueno, Guille, pues ahora sí, se acabó sí. El tiempo. Pues como siempre, gracias a Dios y gracias a ti. Y bueno, pues esperamos toda esta luz que continúe, que no haya pausa y nos encontramos en el siguiente diálogo. ¿Cómo no? Claro que sí. Hasta luego. Un abrazo de aquí, de todos, de parte de todos. Bueno. Y nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, Guille. Hasta luego a todos.